somos Natalia Perelman, Paulina Chiarantano y pertenecemos a la Red de Mujeres en el Sonido. Actualmente está en formación, recién la empezamos en enero, hace muy poquito, y tuvimos una gran respuesta de todo el país, de hecho, de chicas de diferentes provincias, fue increíble, y la planteamos de la forma más horizontal que se pueda. Justamente por eso hicimos mucho hincapié en la palabra red cuando la creamos, porque queremos que no sea una bajada de línea de queremos que pasen estas cosas, sino de poder ayudarnos entre nosotras. Y bueno, estamos organizando, entre las que empezamos con el muy sencillo grupo de Facebook, actividades para darle más movimiento y que se conozcan las chicas entre sí y generen sus equipos de trabajo. Simplemente generar momentos y puntos de encuentro. Fue muy rápida la respuesta y muy amplia, ¿no? Con mucho entusiasmo. Se ve que esto, o sea, era algo que veníamos sintiendo desde hace rato. Me gustaría poder hablar de lo que me pasa en el trabajo. ¿Vos cómo lo viviste cuando empezaste? ¿Qué experiencia tuviste cuando tuviste que empezar a trabajar en el estudio? Yo siento tal rechazo en el laburo. La verdad es que la comunicación fue como muy rápida. Es tan amplio el tema del audio que justamente tratamos de incluir a todas, a las que están en el cine, a las que están en la radio, profesionales trabajando en la actualidad, chicas que estudian, chicas que están interesadas. Si hay un micrófono y lo estás teniendo es sonido. Vos, ya está, es sonido. Sí. Hay un par de situaciones en particular, un par de cosas que pensamos con las compañías que le empezamos, en las que coincidimos que nos gustaría que sucedan, que no están sucediendo, que son, por ejemplo, tener referentes mujeres en el ambiente del audio, porque vemos que hay muchas chicas más jóvenes, a mí me pasó de hecho cuando empecé a estudiar producción musical, que no tienen referentes y no se animan porque piensan que es un trabajo de hombres, que es no las van a dejar pertenecer. Entonces justamente lo que queremos hacer es revertir esa imagen de este oficio, porque es una lástima que dejes de hacer lo que querés hacer simplemente porque no podés entrar. Y no hay ninguna regla, ninguna ley que dice que por ser mujer no podés, pero se da que es un poco un club de pibes. Y siempre está esta cuestión de, no, cómo va a haber una chica en el estudio, no se pueden hacer más las cosas que se podían hacer, ¿viste? Y también justamente el tema de la inclusión laboral, porque al ser un club de chicos siempre hay más complicidades entre ellos y siempre quedás ahí relegada como la persona que está ahí afuera y no sucede esa misma fluidez de pasarte trabajo, tenerte en cuenta, siempre quedás ahí como en un costado. En el estudio de grabación se da mucho la situación entre técnico y asistente, en donde se pasa el oficio, ¿no? Como se hacía antes. Y es muy difícil que esa situación se dé entre hombre y mujer. Generalmente el técnico con más experiencia encuentra más fácil la situación de, entre comillas, ¿no?, padrinazgo con un hombre. Y bueno, todo eso es, de alguna manera, la intención de reunirnos está en ver cómo podemos revertir esa situación y ayudarnos entre nosotras. Uh-huh.